no hay un centro de acopio en los corregimientos, pero lo que sí se han adelantado son campañas de recolección de esos envases. Hay una entidad, y se me escapa el nombre ahora, de esa entidad, Campo Limpio, que organiza campañas para recoger esos envases. Entonces uno, obviamente, concerta con los productores, y los productores sacan esos envases y se recogen en algún sitio específico.